antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Super Smash Bros. Ultimate es el juego de peleas más vendido. El éxito arrollador del videojuego se acaba de anotar un gran récord al convertirse en el más comprado de su género en la historia. Esto gracias a sus 15.7 millones de copias adquiridas, superando los 15.5 millones que logró Street Fighter 2. Es el segundo más vendido de la consola, cuyo primer lugar es de Mario Kart 8 Deluxe con 19.1 millones. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.